Viernes 2 de agosto de 2024. Solo en su tierra desprecian a un profeta. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En el Evangelio de hoy, los paisanos de Jesús muestran una serie de actitudes que van desde la admiración hasta el escepticismo con respecto a su persona. Las 5 preguntas con las que se cuestionan presuponen ya las respuestas. El «¿de dónde?» de la primera y de la 5ª pregunta no expresa solo el desconocimiento, sino también la incredulidad de las personas, su falta de fe. Ellos, remitiendo a la procedencia de Jesús, presumiendo de conocer a sus familiares, no se están preguntando realmente por la identidad de Jesús, y no quieren ir más allá para descubrir quién es Él. La sabiduría de Jesús y sus milagros podrían ofrecer una buena razón para seguir indagando, pero esto no tiene lugar. El comportamiento de la gente de Nazaret respecto a Jesús se basa en su incredulidad. Es verdad que esta falta de fe no puede impedir la actividad del Maestro, pero sí limitarla. De modo que él no pudo realizar allí muchos milagros. Con la expresión «un profeta solo es despreciado en su tierra», Jesús evita toda discusión con sus paisanos, pues estos están seguros de conocer todas las respuestas. Esta postura de los habitantes de Nazaret está en clara oposición con la de los discípulos, que quieren comprender todo lo que Jesús les enseña. Con la contraposición entre los discípulos, que comprenden, y la gente incrédula de Nazaret, Mateo acentúa el fuerte contraste entre las diferentes opiniones y actitudes respecto a Jesús y a sus obras. Sus paisanos pasan de la admiración al rechazo. Su presencia y sus palabras les arrancan de su tranquilidad cotidiana, llevándolos a un cambio, a una transformación interior y exterior que ellos no están dispuestos a dar. La gente de Nazaret no quiere reconocer a Jesús como Mesías de Dios. No creen en él y le dejan que se marche de su ciudad. ¿Dejamos que Jesús se marche de nuestro lado? Recordar este día a la beata Juana de Aza, madre de Santo Domingo, que nos habla de sueños, de inspiraciones, de creatividad, de fiesta, de llegar a lo profundo, al misterio de Dios, que nos muestra en su Hijo para llevarnos a Él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.